en el deportivo. Mira por ahí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. No, arriba las palmitas, vamos, vamos, vamos, arriba las palmitas, vamos, ponga alegría, ponga pila, ponga alegría. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué no se mete la mano? ¿A dónde? En el bolsillo. Y nos imita con una cerveza con una. ¡Arriba las palmitas, no golpeen las palmas, ponga pila! Las chicas de Villa de Rosario, amor. Esta chica tan bonita que camina por ahí, que está en el deportivo, y su pantalón de sí, me está mirando y me está acompañando, y su mirada de gris me está queriendo, la catalla para mí, y yo me vuelvo loco para que me haga feliz. Y a mí todos me dicen, jugate, mato, jugate, que la vida está con vos, que si no ganas sabor, siempre será perdedor. Jugate, mato, jugate, hoy está señalando. ¡Ahí no va! Que se ve el mazo. ¿Con quién? Que se ve el mazo. Con la rubia. Que se ve el mazo. Con la rubia. Que se ve el mazo. Con la melliza. Que se ve el mazo. Con la yo. Que se ve el mazo. Con ella. Que se ve el mazo. Maricón. Que se ve el mazo. Maricón. ¡Qué lara! Buenos Aires, fantásticos. Cuando ella llega al otro lado me voy. Me respeté acostadito, no se me grande miró. Nunca tuve nada de esto, porque soy el picablor. Y yo me vuelvo loco para que me haga feliz. Y a mí todos me dicen, jugate, mato, jugate, que la mina está con vos. Que si no ganas ahora, siempre serás perdedor. Jugate, mato, jugate, hoy estás en ganador. Que se juegue el Luisito, maricón, maricón, que se juegue el locutor de Radio Suquía, con la rubia, maricón. Firmada.